bueno, qué borrachera. Ay, hombre. Oye, compadre Juan G. Mira, bueno, me estimaba. Pregúntale a la muchacha esa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Okay. Fiesta.